Welcome to the Freak Show. Nadie sabe por qué ni cómo ha sido. Lo he encontrado sentado en su sillón ensangrentado.